corrales de abasto que hoy no sabemos en qué está, no sabemos qué hay adentro, no sabemos quiénes viven ahí adentro ni para qué se usan, no hay información sobre corrales de abasto. Y son 221 hectáreas al norte de nuestra ciudad, muy cerca, que son muy aprovechables. De esas 221 hectáreas, hay 50 hectáreas que son parquizables. Cuando digo parquizables es que no afectamos el ecosistema, ¿no? Que no afectamos ni la flora ni la fauna natural. Entonces ahí hay muchas cosas para hacer. Cuando nos planteamos qué hacer ahí y que no sea mentira, o que no sea una promesa de esas que son ¿Te grandilocuentes y que al acordás que final fue un llamado, ¿no? hubo un Una empresa de llamado. San José que incluso hizo una operación de prensa diciendo, bueno, Sí, nosotros queremos quedar acá. millonaria aparte, ¿no? Nunca, nunca. Millonaria, yo lo estuve leyendo el otro día y le pedían casi que, no sé, pero... Las condiciones en que, perdona Martín, las condiciones en que la intendencia cedía, concedía el terreno eran más bien bastante flexibles, ¿no? Y flexible, pero pedía, hasta yo leía que tenía que tener por año dos espectáculos artísticos internacionales. Cuando uno empieza a sacar la cuenta fina de todo lo que sale, lo que hay que hacer, Era lo que hay que mucho. traer, es mucho dinero. Pero más allá de eso, Está bien. lo cierto es que no se termina dando. Sí, no, no sé. Y no, nadie explicó qué pasó. Claro, el privado estudia, porque el privado, ¿qué hace? Viene a hacer un negocio, quiere rentabilidad. Y si ve que eso no es factible, es porque no es rentable. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá para que de alguna manera el privado se termine interesando? Porque al final de cuentas, el interés en los privados, que son al final de cuentas los que terminan desarrollando la actividad turística, no aparece. Y bueno, la intendencia tiene que tener un liderazgo. Tiene que tener un liderazgo en la acción, tiene que tener un liderazgo en la ejecución y tiene que tener un liderazgo en la gestión. Empezar a mover esto. La intendencia limpia, prepara No, el no. camino que está horrible, ordena corrales de El abasto y acceso y construye. ¿qué construye? Primero, construye voy a empezar por el final, pero bueno, construye un salón de usos múltiples, muy parecido al tema de la ranchada en las termas de De Guaviyú. Guayú. Construye cabañas o promueve la construcción de cabañas de uso comercial. ¿Eso contra el arroyo mismo? Bueno, ahí hay que mapearlo bien, ¿no? Hay que ver en qué parte nos afectamos al ecosistema, que es lo que a nosotros nos interesa. Claro, porque vos decís que con 50 hectáreas el emprendimiento estaría recontra asegurado Y por de supuesto, las 200 y pico que hay. sí, porque o sea, hay que aprovecharle todo el territorio, pero hay una parte que se puede aprovechar para senderismo, para Y mountain eso es de la bike, intendencia, para ¿no? avistamiento de aves, Del claro. Estado Sí, departamental. sí, sí, sí. El tema es no afectar el Está ecosistema, bien. ¿no? Pero donde va la parte de infraestructura, sí, en la parte parquizada. La intendencia construiría esas cosas, construiría un espacio de uso comercial para que se instalen restaurantes, algún comercio de venta de cuestiones locales, de artesanías, de productos, de conservas de lo que se produce acá para que el turista se pueda llevar, de recuerdos y demás. Se construirían baterías de baño, se construirían mobiliarios recreativos, como bancos, mesas, churrasqueras, se construirían mobiliarios para luz, para facilitar el camping, se construirían espacios para que, y este es un problema grave que tenemos en Paysandú, para que las casas rodantes puedan hacer su higienización, ¿no? Hoy No hay dónde. está muy en boga que la gente agarre una casa rodante y se va a recorrer todo. Por Paysandú deben pasar cientos por día. Yo que estoy allá a la entrada las veo que pasan a cada rato y no tienen a dónde ir acá para descargar sus aguas servidas ni para recargar su. Entonces, eso hay que buscar la manera de que no es muy difícil tampoco. Agua termal. Agua termal. Bueno, Ahí. ahí es donde encontramos la primera, el primer nudo. Yo escucho gente que propone megaparques acuáticos y mega obras, termas y no sé qué más. Eso requiere una perforación. El agua ahí ¿Hay no, agua termal ahí? dicen que sí, el agua, hay un estudio que lo dice, el agua ahí no es tan caliente, o sea que habría que buscar otros mecanismos para poder calentarla, por ejemplo, los que se están usando ahora en algunos lugares. La inversión sería majestuosa, ¿no? ¿Cu Ahí hay. cuánto, con cuánto hay que entrar para ese desarrollo previo al tema de lo termal, digamos, esa Bueno, parquización? nosotros vamos por partes. La propuesta general es un parque estilo aventura, un parque donde se pueda orientar sí al turista, porque acá hay un tema. Nosotros desde Paysandú al Centro Termal Guaviyú no tenemos un solo destino turístico, por ejemplo. ¿no? Nos aleja el primer destino turístico fuerte que ¿Y tenemos. Uruguay? No, no, pero yo digo el destino turístico con todos los Está servicios. bien, está Después bien, está hay bien, está bien. destinos, sí, Sí, es hay, atractivo, digamos. claro, hay atractivos, pero destino, cuando vos llegás a un lugar y podés alojarte, podés ir a cenar, podés cumplir bueno, con una cuestión recreativa mucho más completa, lo encontrás en Guaviyú recién. Nosotros ahí decimos, bueno, acerquemos los destinos turísticos también a nuestra ciudad como punto de partida. Hoy los turistas no son como eran antes, nuestros viejos qué hacían, agarraban el cachilo, los bolsos y se iban 10, 12 días a algún lugar y se volvían. Ahora el turista está picoteando, está 3 días en un lugar, 2 días en otro, hacen una especie de tour, y eso es un comportamiento habitual de los turistas en el momento. Por lo tanto, nosotros como departamento tenemos que buscar que esos turistas que tienen esa conducta encuentren en nuestro propio departamento los destinos ¿Y necesarios para poder, qué público iría ahí? Bueno, ahí va la parte del contenido. Nosotros tenemos la intención de hacer un contenido muy social y socioeducativo. ¿Qué planteamos con esto? Abierto al turista, con las comodidades para el turista, que el turista de referencia que entra por el puente encuentre un lugar para descansar y para estar, pero que tenga, aparte de eso, mucha, mucha, mucha incidencia el sanducero y la sanducera. Ahí hay que ver convenios de todo tipo, convenios con colonias de vacaciones, ver las salidas didácticas de los gurises. La intendencia tiene que aportar un vehículo para poder trasladar a los veteranos, a los gurises, las escuelas, los liceos. Hay un espacio fantástico para poder hacer salidas educativas, salidas Y la planta de hidrógeno didácticas. verde va a quedar cerca, te va a contaminar todo. ¿Por Eso que qué? vos le vas a, porque la planta de hidrógeno verde contamina, va a contaminar ¿Y muchísimo. hay Y certeza de vos, que la planta se va a instalar? no sé, Ahí sí. Yo está en pregunto. proyectos también, así como vos presentás Sí, un sí, proyecto, sí. eso está en No, proyecto. nosotros ¿Lo hicimos un. tomaron en Lo cuenta nuestro es eso? un compromiso. Lo nuestro es un compromiso de que se va a efectuar. Si ganamos el gobierno, lo vamos a hacer. La planta de Bueno, hidrógeno pero eso verde. también tienen que analizarlo. Si Bueno, se pero instala algo de es que la eso. planta de hidrógeno verde se va a instalar si no contamina. Si contamina, no se va a instalar. Ese es el dato de la realidad. Eso es lo que es el compromiso del gobierno Queda nacional. grabado. No, pero eso lo dijo el gobierno nacional, hay un estudio medioambiental. Después podemos ver lo que cada uno piensa, pero eso es un dato de la realidad. Es así. ¿Qué Mira. dijo el gobierno nacional? La planta se instala si no afecta al medio ambiente. Y el estudio medioambiental, la factibilidad medioambiental tiene que estar para poder Ya autorizarlo. con todo lo Imagínate. que agarra, el predio que agarra y todo lo que tiene que devastar, ya afectó al medio ambiente. Sí, bueno, afectar el medio ambiente, también nosotros para construir ahí también vamos a afectar, porque vamos a mover camiones, Sí. eso es un dato de la realidad, o sea, Claro, pero va tampoco. a ser de otra manera, cuidando también. No, no, la biodiversidad se va a cuidar, yo creo que ahí hay un resorte que va más allá de la intendencia en el tema del hidrógeno verde. Nosotros nos vamos a abocar a las competencias que tenemos, y las competencias que tenemos es desarrollar, por ejemplo, ahí un espacio para el disfrute de los sanduceros que también acompañe no solamente al disfrute, sino que cumpla un rol social importante con los gurises de la escuela, con los veteranos, con un montón de gente, y con el deporte recreativo y federado. Perdóname porque o me perdí, o vos planteaste una cifra concreta estimada para una inversión inicial para empezar a mover eso, ¿o no? No, No. porque no tenemos ni idea de lo que hay ahí. O sea, Está bien. al principio empezamos a hacer una estimación. Después dijimos, ¿y en qué condiciones están Claro. los edificios que están instalados ahí? ¿Siguen estando? ¿No están El más? gasto en caminería para llegar ahí debe ser también fabuloso, ¿no? Sí, no, Está no. destrozado todo eso. Sí, ¿Los sí. ediles no han podido Sí, entrar sí, sí. ahí? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No tengo conocimiento de que alguno haya podido entrar. No tenemos registro de lo que está pasando ahí adentro. Por lo tanto, hoy decir un número es una irresponsabilidad, que es lo que estamos tratando de evitar. Martín, gracias. Vamos a seguir conversando de todo en ¿Cómo no? general, pero de turismo creo que en ¿Cómo no? particular. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y por lo pronto es una de las primeras propuestas que hemos... Sí, que se empiezan a, y Que se está muy empieza a bien que se empiece a conocer. hacer propuestas Sí, yo concretas, qué ¿no? sé. Y aparte, yo quiero decir una cosa. Esta propuesta en particular, la de Corrales de Abasto, no es una propuesta o un compromiso rígido. ¿Qué digo rígido? Primero que la misma actividad turística es dinámica, ¿no? Es así. Pero aparte también, uno se compromete, pero también abre la puerta a que vengan aportes, porque en realidad, hasta que no lo hacemos público, no sabemos qué piensan muchos actores que pueden tener mucho conocimiento sobre esto y que pueden venir con información y que a nosotros no, nos viene muy bien, ¿no?